Buenas noches, ¿cómo estás? Hay una frase que dice que se abren y se cierran puertas en la vida. Y sí, en la vida se nos brindan constantemente oportunidades que se pueden asemejar a puertas que se abren. Y cada una de ellas es un momento vital en el que un camino tal vez brillante y prometedor y quizás en otros casos oscuro y tenebroso nos permite que lo recorramos hasta el final de su trayecto. Sin embargo, decidimos no recorrerlo, si decidimos no recorrerlo, jamás sabremos hacia dónde nos lleva. Podemos observar desde el agujerito de la puerta, tal vez veamos su luz, pero es demasiado brillante y nos encandila, por lo que por ahí nos echamos para atrás y no recorremos justamente esa senda. Quizás el camino es excesivamente oscuro y nos da miedo, porque el porvenir es negro, así que decidimos no avanzar. A ver, si esta es tu forma de ver la vida y a todo le encontrás un pero, bueno, tal vez deberías replantearte ciertas cuestiones. Una de ellas sería si has pensado en el miedo a vivir. Digo, quizás te atormenta tomar riesgos y preferís la indefinición y estar inmovilizado en la vida. O preferís no empezar nada, que no vayas a finalizar, y así terminás por no comenzar nunca ningún proyecto, ningún sueño, ninguna ilusión. Bueno, el programa de hoy es para reflexionar esto. Si así está tu vida. Porque si está así, por ahí deberías pensar que todo lo que no se empieza nunca va a tener un final. Y que desde luego no es la mejor manera de existir. Porque de esa forma, evitando avanzar, arriesgar y ampliar tus horizontes, directamente estarías como renunciando a vivir. Hay un dicho anónimo que cuenta que para triunfar en la vida no es importante llegar primero, para triunfar simplemente hay que llegar, levantándose cada vez que uno se cae en el camino. Levantar para llegar al final. Existen personas que no son capaces de empezar nada justamente por eso, por el miedo a caer. Es como que el vértigo de un camino excesivamente elevado puede parar a mentes poco atrevidas. Entonces ahí la vergüenza del fracaso y la falta de voluntad para avanzar contra viento y marea y hacer frente a todos los peligros y obstáculos es un potente veneno para la inacción y el inmovilismo. Tal vez no te atreves porque sos de esos que se influyen mucho por el que dirán. Tal vez sos de las que tienen miedo de hacer el ridículo, o sos de los que tienen miedo a aquellos que pueden pensar mal de vos. ¿Quién sos o cuál sos? Porque de esa forma convertís tu vida en una película sin final, una obra inacabada, una función teatral que jamás va a comenzar, una carrera que nunca tendrá lugar. Pero, en esto de los peros, pero, usá el pero para, pero jamás el miedo al fracaso debe ser algo que me detenga. Es más, a veces puede suponer el no comenzar a hacer realidad tu sueño, y ese es un gran error. No empezar un proyecto vital por el terror que proporciona la caída y el fracaso es la guarida de un cobarde. Y no sé si vos sos así. ¿Sos así? Y cuando digo vital, es cuando eso lo sentís en las tripas, ¿viste? Decís, ay, yo quiero esto, deseo esto, tendría que hacer esto. Está ahí, lo sentís en las tripas. Ahora, ¿te podés caer? Sí, como cuando aprendes a andar en bicicleta. Le pones rueditas, te sacás las rueditas y arrancás y por ahí te caes. Ahora siempre te vas a poder levantar. Porque si es vital, te llena, y rendirse en algo que te llena no te completa y no te define. Y eso nunca puede ser una opción. Ser vos mismo, siempre firme en el camino correcto, dejando que tu corazón te guíe, bueno, eso es ser valiente. Eso va a ser lo que te va a permitir perder todo tipo de terror y vértigo ante los caminos más elevados, los caminos más pedregosos y oscuros. El miedo suele ser una advertencia utilizada por la psiquis para prevenir algo, pero si el deseo es vital, si te sale de las tripas, tendrías que miedo que habría. Entonces, a ver, evita el miedo al comenzar algo. Jamás te dejes atormentar por el fracaso. Andá a saber de dónde vienen esos no. Revisá primero eso. ¿Quién te decía no? ¿Quién te decía no vas a poder? ¿Está esa persona ahora? ¿Dependés de esa persona? ¿De esa situación? No. Cuando sos una persona adulta, lo único que debería suponer un verdadero problema en tu mente es el no intentarlo. No haber empezado por miedo a no ser capaz de terminarlo, sí que puede ser verdaderamente perjudicial. Cada fracaso supone un capítulo más en la historia de nuestra vida y una lección que nos ayuda a crecer, dicen por ahí. Bueno, no te dejes desanimar por los fracasos, desaprende de los errores, aprende de los procesos y seguí para adelante. Entonces, a ver, empezá. ¿Cuándo vas a empezar? Bueno, empezá hoy. Mañana te levantás, empezá. Empezá todo cuanto desees. Porque solo así vas a poder saber cómo termina cada capítulo de tu vida. No te dejes amordazar por el pánico de no arrancar tus proyectos por culpa del fracaso o la vergüenza. No, no, no. No dejes incompleto el libro de tu existencia por la opinión de los otros o el pánico que te puede dar equivocarte. Sí, qué sé yo, te puedes equivocar. ¿Quién no se equivoca? Uno no es perfecto, nadie es perfecto. La vida es perfecta y hay que fluir con ella. Así que nosotros no tenemos que tener esa búsqueda de perfección. Simplemente dejarnos ser con la vida y las oportunidades que nos da. No dejes incompleto el libro. Y no tengas miedo a caerte. Porque siempre te vas a poder levantar. Con más fuerza. A veces va a haber una mano que te va a atender y te va a ayudar. A veces será solo, sola. Pero te vas a levantar, porque si realmente tu deseo es vital, bueno, te vas a levantar para poder acabar tu historia con una sonrisa, con la sonrisa de la satisfacción en la cara, de la satisfacción de haber llegado al final más allá del resultado. Que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir.

detener un poco y ir un poco más tranquilo, pero no dejes que se paralice, porque al final va a quedar en agua de borrajas, como solían decir nuestros abuelos, y solo va a ser una frustración más que va a ser mella en tu alma, en tu psiquis y en tu corazón. Esa frase de que las palabras se las lleva el viento. Podés decir una cosa y otra vez que vas a llevar a cabo el gran proyecto de tu vida. Una y otra vez digo que vas a llevar a cabo el proyecto de tu vida, pero si no haces nada, si no actuás, jamás lo vas a haber cumplido. Es necesaria la acción para que tus planes salgan adelante. Acción. El esfuerzo de aquellos que consiguen arriesgarse y no quedarse en el constante hablar es el único que al final tiene su recompensa. Y no pienses que por muy duro que sea el camino, como hablamos, no va a merecer la pena ser transitado. Porque durante todo ese trayecto vas a lograr pequeñas metas que te van a ir llenando de satisfacción hasta el gran logro final. Pero llegá a ver ese final. No te quedes parado mirando al infinito, hablando y esperando que todo llegue solo. Porque es algo que no termina sucediendo. Leí una frase de Beethoven que decía que actúa en vez de suplicar, sacrificate sin esperanza de gloria ni recompensa, y si querés conocer los milagros, hacelos vos. Primero hacelos vos, solo así vas a poder cumplir tu peculiar destino. Bueno, Beethoven lo dijo. Y entonces es poner acción. Los miedos están, dijimos en el bloque anterior que no arranquemos con miedo, pero bueno, están ahí, son emociones primarias, miedo, amor, están ahí. Pero quien no actúa no se equivoca. Entonces, quien no se equivoca y no actúa, posiblemente tampoco, no posiblemente, nunca va a ganar. En algún momento puede ganar si actúa y ese día no se equivoca. Pero para eso puede haber varios intentos hasta lograrlo. Pero si realmente no actúa y no se equivoca, bueno, ahí tenemos la certeza de que nadie va a ganar. Ganar, digo, en esto de realizar lo que uno quiere. Todos aquellos que se quedan hablando sobre grandes proyectos sin hacer nunca nada, quietos en su propia desgracia e inmovilismo, son los que jamás se equivocarán, o sea, pero tampoco van a triunfar, porque nada llega por casualidad. Todo requiere de algún esfuerzo, de iniciar, de alguna acción. Y aunque grandes genios, por ahí como, no sé, como Isaac Newton, hicieran sus enormes descubrimientos y aportes a la ciencia casi por casualidad, no fue porque se quedasen quietos. Ellos hablaron, pero también trabajaron, postularon y se arriesgaron, estaban preparados. Entonces después el éxito, bueno, llegó cuando menos lo esperaban. Ellos supieron verlo, aprovechar, difundir. A otro le hubiese pasado por delante de sus ojos y no hubiera sido capaz de verlo. Y cuando empezás sin arrepentirte. Cuando alguien decide empezar algo, bueno, puede haber algún momento en el que sienta ese arrepentimiento. Bueno, esos instantes difíciles en los que tal vez uno habría preferido no hacer nada para evitar errar y sufrir, o por ahí si ve que es algo que se pone muy, muy hacia adelante, muy magnánimo, bueno, a veces puede pasar eso que lo va a sufrir. Sin embargo, las recompensas, de los valientes son mucho mayores que las de los cobardes. Y es que justamente la inacción y el inmovilismo no tiene premio alguno más que el miedo. No lo hago por miedo a esto, que yo entonces voy como sobreviviendo en vez de vivir. El sobrevivir es vivir siempre recluido, huyendo de cuanto es grande, y no trae en absoluto la grandeza, ni la felicidad, ni el orgullo de sí mismo, ni la autoestima, ni haber logrado tu objetivo. A veces vale más la pena actuar exponiéndose a arrepentirse de eso que arrepentirse de no haber hecho nada. Porque el arrepentimiento de no haber hecho nada es mucho más grande que el de haberte equivocado. Siempre vas a saber que lo intentaste, que nadie te lo puede contar, que lo intentaste, prueba-error, que pusiste todo de tu parte para lograr un beneficio, una acción, un objetivo. Porque de lo contrario te vas a abandonar a la duda constante de lo que pudo ser o lo que no fue. Desde pequeñas cosas, como que te guste alguien y no se lo digas, y sí, podría, y te vivas una ilusión ahí, hasta el cambio de trabajo, el cambio de carrera, el iniciar una carrera, el moverte del lugar de donde vivís y irte a otro lugar, a otro país, o a otra provincia, o a otra ciudad. No te quedes nunca parado antes de empezar. No permitas encontrarte un día con que solo hablas de tus grandes ideas, pero que no llevas ninguna a la práctica. Porque te vas a sentir enormemente frustrado y triste. Seguramente te vas a volver un resta, les digo yo. Porque esas personas que sueñan mucho, están para grandes cosas, o grandes cosas para ellos, ¿no? Y no se animan a transitarlo, después se transforman en restas, son resentidos, personas que se vuelven resentidas, envidiosas. En algún punto su frustración los va a ir llevando a ellos, a eso. Aunque en algunas cosas digo, pero este es bueno, no sé por qué se puso tan resta con este, porque sí, porque en algún punto no, por ahí no tiene que ver con tu proyecto, sino que tiene que ver con la iniciativa, con las ganas y con la acción que vos tenés sobre tu proyecto, y justamente él sobre los de él, que a lo mejor no tienen nada que ver con el tuyo, no se animó, estuvo inmovilizado, se frustró, y le quedó ese resentimiento ahí adentro. Y la manera que tiene de sacarse esa bronca y ese enojo, a veces uno se esconde y a veces ataca primero, qué sé yo. Según por dónde le venga el miedo y la frustración. Entonces, pensá que la oportunidad está siempre ahí. Está ahí. Está en un estado de alerta y de conciencia, ¿no? Conciencia es estar en un estado presente, estar en el presente. Alerta. Alerta quiere decir estar vivencial en el presente, no estar acá pensando en el ayer o pensando mucho más para adelante. Estar acá. Y ahí es donde las oportunidades pasan siempre, ¿eh? Están ahí, siempre están adelante de nuestros ojos. Pero bueno, si estamos perdidos o estamos entretenidos en otras cosas, no en lo importante de la vida, bueno, es un terreno vedado a esas personas que no se atreven, ¿no? Entonces, a los que actúan, empiezan sus proyectos y no se quedan hablando de lo que pudo ser, y no fue porque jamás tuvo el valor de comenzarlo, porque otros no lo dejaron, o porque bla, bla, bla, bla. No, es importante en esta vida, para combatir el miedo, ser valiente. El valiente tiene, la valentía tiene que ver con afrontar ese miedo, tener coraje. Para tener coraje hay que quererse a sí mismo, tener amor propio y confiar en uno y saber que uno no es perfecto, que es prueba-error. Pero que si realmente lo sienta en las tripas, tiene que por lo menos ese propósito, ese sentido, dárselo a la vida e ir a intentarlo. Ir a intentarlo. Y que tenés que en algún momento, para ver tus sueños cumplidos, empezar y no hablar tanto. O sea, no escuches a aquellos que te digan que es mejor estar parado porque se van a equivocar y no te quieren bien. Entonces, sé valiente y andá. Por eso que decías, porque solo así vas a tener una vida plena y una vida feliz. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.